Se oye un gran murmullo en todo el mundo esta noche. Y es que en todo el mundo ahorita hay gente haciendo el amor. Suena un gran murmullo en todo el mundo esta noche. Y es que en todo el mundo ahorita están haciendo el amor. En la Tierra Santa y en la Casa Blanca, en la Patagonia y en los Himalayas, en el Machu Picchu, muy cerquita del cielo. Abre bien los oídos y escucha con mucha atención. Se oye un gran murmullo en todo el mundo esta noche. Y es que en todo el mundo ahorita hay gente haciendo el amor. Suena un gran murmullo en todo el mundo esta noche. Y es que en todo el mundo ahorita están haciendo el amor. Todas las especies, todas las criaturas, en el Medio Oriente y en el Polo Norte, en el Nuevo Mundo, también en la India. Si escuchas con atención puedes oír los suspiros. En la selva del África, en el desierto del Sahara, en las cordilleras y en todas las playas, también en Egipto y en la Tierra del Fuego. En este momento lo están haciendo gente como tú y yo. Se oye un gran murmullo en todo el mundo esta noche. Y es que en todo el mundo ahorita hay gente haciendo el amor. Suena un gran murmullo en todo el mundo esta noche. Y es que en todo el mundo ahorita están haciendo el amor.